mañana en el Congreso de la Nación la oposición buscará limitar el tarifazo. Hay convocadas dos sesiones especiales. Una es la del oficialismo para las 10:30 de la mañana y la otra la convoca el peronismo federal y el masismo para las 12 del mediodía. El peronismo busca que los gobernadores apoyen la votación, por lo que sacarán del proyecto los reajustes tarifarios del ítem correspondiente al IVA. Para hablar de lo que sucederá mañana en el Congreso, estamos comunicados con Natalia González Eligra, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por el PTS de Frente Izquierda y los Trabajadores. Natalia, ¿cómo andás? Acá Norman en el estudio de FM La Tribu. Hola Norman, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Natalia? Contanos cómo ven desde el PTS y de Frente Izquierda lo que podría suceder mañana en el Congreso con esto de que el peronismo intenta conciliar con los gobernadores. Bueno, es parte de lo que nosotros venimos planteando, que no tanto el peronismo como el bloque kirchnerista como el PJ no han planteado un proyecto, una política para retrotraer en serio los y anular los tarifazos, porque comenzaron planteando que había que anular los tarifazos a diciembre del 2017, un proyecto que aprobaron que planteaba esto que vos decías, o sea, quitar el 50% del IVA y los impuestos de ingresos brutos, y ya están retrocediendo en función de acordar con el gobierno una sesión de no agresión, porque también han incorporado el proyecto de mercado de capitales, que es el proyecto que el gobierno quiere sacar para darle más beneficios a los especuladores financieros. Entonces, entiendo que es parte, digamos, de intentar hacer una sesión de no agresión. De espaldas a lo que está viviendo la mayoría del pueblo trabajador, que es los brutales tarifazos, que por supuesto que ahora en invierno se van a recrudecer con el frío, sobre todo el gas, ¿no? Claro. ¿Ustedes qué proyecto presentaron? ¿A qué proyecto se están apoyando? Nosotros planteamos la anulación, o sea, acompañamos por supuesto que la anulación a diciembre del 2017 que plantea el peronismo, eso está muy bien porque es un alivio para el conjunto de las boletas que reciben los trabajadores, pero ya a esta altura de diciembre del 2017 ya ha habido un 600% de aumento en el conjunto de las tarifas. Entonces lo que estamos planteando es anular todo el cuadro tarifario que planteó el macrismo a partir de liberar los subsidios, por un lado. Por otro lado, hay que auditar esas empresas porque han ganado millones, no solo con el macrismo, sino con el gobierno anterior, y no han hecho inversión en infraestructura para mejorar los servicios. Entonces estamos planteando una comisión que audite a las empresas. Pero el problema de fondo es que reducir las tarifas hoy por esta vía o por la vía de los subsidios, como planteaba el kirchnerismo en su momento, las empresas siguen ganando a costa de un servicio esencial que no debería ser de lucro, sino que es un derecho para cualquiera que pueda sobrellevar una vida y poder llegar a su casa, prender una luz, prender una hornalla. Entonces lo que planteamos nosotros es que estas empresas hay que nacionalizarlas, tienen que estar en manos del Estado, administradas por sus trabajadores y controladas para que efectivamente los servicios sean brindados para beneficio de la población. ¿Creen que el presidente podría vetar cualquier proyecto de ley que se logre mañana en el Congreso y después en el Senado? Bueno, es lo que anticipó Marcos Peña, ayer lo reafirmó Cornejo como vocero del gobierno. Yo creo que el gobierno con esta tesitura se está comprando una nueva crisis como la que se vivió en diciembre, porque los tarifazos son inaguantables y hasta acá lo que han mantenido, digamos, que no haya una crisis superior, son las centrales sindicales. Están convocando para la tarde de mañana, nosotros vamos a estar desde temprano también convocando, peleando dentro del recinto por la anulación de los tarifazos, pero también llamando a movilizar afuera para que se exprese la bronca que hay por todos lados. Entonces, en caso de que haya un veto, creo que está planteado una pelea mayor, ¿no es cierto?, y una crisis más grande para el gobierno, porque ya incluso varias centrales han planteado que llamarían a un paro nacional en ese caso, porque por supuesto que con paritarias al 15% y tarifas al 1.600%, no hay situación que sea aguantable. La semana pasada vivimos una situación bastante turbulenta, particular con esto de la suba del dólar que llegó a los 23 y pico, y esto ya se trasladó a los precios en los supermercados y diferentes lugares de compra. El viernes Caputo y Duhovne hablaron de que la meta de inflación seguía en el 15%, está relacionado a la firma de las paritarias. Muy pocos gremios firmaron esta paritaria. Por ejemplo, venimos hablando hace semanas de la firma paritaria por parte de la UBA con el gobierno de la ciudad en el subte, donde firmaron, sí, con el 15%, mientras los metrodelegados se oponen. ¿Cómo ves que vienen estas firmas de los convenios que no se están dando, que en algunos se están dando a pesar de que hay resistencia de los trabajadores? Yo creo que es irrisorio que el gobierno siga sosteniendo que vamos a tener una pauta de inflación del 15%, eso no se lo cree nadie, y es evidente que es una política para ponerle un tope a las paritarias. Por ejemplo, yo soy trabajadora de la educación en la provincia de Buenos Aires, y Vidal hace meses que está sosteniendo esa pauta también como un techo a los salarios, que significa para que un docente con un cargo cobre 4.400 pesos. Es decir, un docente que recibe una boleta de luz de 3.000 pesos, una boleta de gas de 2.000 pesos, tiene que resignar su salario completamente solo para tener las condiciones de estructura de vida. Es una tomada de pelo. Entonces, creo que en ese sentido, lamentablemente, como te decía, las centrales sindicales, hay un sector que está con el gobierno más abiertamente, que ha defendido ese 15%, como es el caso de UPCN, por ejemplo. Pero después hay otras centrales que se dicen opositoras, como Moyano, Palazzo, ¿no es cierto? Y distintos referentes que, lamentablemente, a pesar de rechazar en las palabras este tope, porque es inaceptable, no han convocado a medidas a la altura para que los trabajadores puedan conquistar un salario acorde a la inflación. Es algo mínimo, ¿no? Porque se han perdido mucho los trabajadores. Vos, déjame decirte una cosita. Vos mencionabas los trabajadores del subte. Bueno, está absolutamente vinculado el tema del aumento de las tarifas con la baja de salarios de los trabajadores, como ellos vienen denunciando. Ayer se frenó el aumento de las tarifas en el subte a raíz de un amparo presentado por Miriam Bregman y Patricio del Corro, que demuestra que no tiene ningún fundamento el aumento de las tarifas en el caso del subte, y es esa misma empresa que está descargando sobre los trabajadores los aumentos de tarifas que no aumenta los salarios los trabajadores como están solicitando, ¿no? Sí, lo del subte, lo del amparo, lo comentamos más temprano, que también la justicia le pidió al gobierno de la ciudad y a Metrovías que muestren cómo se reparte estos subsidios de energéticos y de pasajeros. ¿Cómo ves la paritaria docente a lo largo del país? Desde los diferentes gremios docentes vienen pidiendo que se respete la paritaria nacional a nivel nacional, pero desde que está este gobierno no se respeta. Ya vemos problemas en la provincia de Buenos Aires, vemos por ejemplo en Neuquén que se inicia una nueva jornada de protesta. ¿Cómo ves el gremio docente de cara a este 15% que algunos quieren firmar y otros no? Sí, la suspensión de las paritarias a nivel nacional ha derivado en conflictos provinciales muy duros, con problemas, como vos decías, mencionabas el Neuquén. Yo voy a viajar este jueves, donde hay una movilización muy importante que me han invitado a participar los docentes, que no solo pelean por salarios, sino que están peleando por el aumento del cupo del comedor, porque toda esta situación de inflación, ¿no es cierto?, del aumento del dólar y toda la situación que estamos viendo, empieza a expresar de que también crece la pobreza, y la educación pública es una institución que la recibe de lleno en un primer impacto, ¿no?, con los chicos pidiendo más raciones de comida en los comedores, con las madres acercándose a contar las problemáticas sociales. Entonces, todo eso que viven los docentes día a día lo tienen que sobrellevar, digamos, con su propia situación de pobreza, porque, como te decía, los salarios docentes en todas las provincias están bajo el nivel de pobreza. Entonces, es un descaro, digamos, un gobierno que dice preocuparse por la calidad educativa, que no empiece por tener docentes bien pagos. Incluso eso ayudaría a que los docentes no tengan que sobrecargarse con el trabajo de trabajar dos o tres cargos, que lleva, por supuesto, a las enfermedades laborales, que lleva al mayor ausentismo, que lleva a distintas problemáticas. Pero bueno, la raíz, digamos, de todo tiene que ver con eso, que el gobierno ha tirado a las provincias la pelota de las paritarias, y las provincias a la vez fundamentan que a raíz del pacto fiscal, los acuerdos de ajuste fiscal, no tienen dinero para aumentar los salarios. Pero por otro lado, Neuquén es una de las provincias, por ejemplo, que no tiene argumentación, ya que con las regalías de las petroleras y toda la industria, las nuevas inversiones que el gobierno incluso está anunciando que va a haber en Vaca Muerta y todo, tendrían dinero suficiente para destinar a la educación. Así que el gobernador de Neuquén ha cerrado por decreto estas paritarias con un 15%, pero los docentes siguen en pie de lucha porque no lo aceptan. Creo que desde ese punto de vista va a ser un conflicto que va a permanecer un tiempo más. El gobierno se juega a que no se cierren, a desgastarlos, pero los docentes siguen peleando por provincias, ¿no? ¿Crees que hay un ataque particular a la educación pública? Sí, categóricamente, porque desde que asumió el gobierno de Macri no ha destinado un peso más a educación, pero mantiene los subsidios a la escuela privada, y hay una política que empezó en los discursos, en los medios hegemónicos, ¿no? De demonizar a los docentes, de demonizar a la escuela pública, de plantear que el problema de la calidad educativa tiene que ver con los docentes, y creo que así como en los 90 asistíamos a discursos que atacaban a los servicios públicos para después privatizarlos, creo que es una política de atacar a la escuela pública, que por supuesto no tiene una política abierta de privatización, pero lleva a que las familias que todavía tienen algún poder adquisitivo y pueden elegir una escuela privada en su barrio que está subvencionada, lo hagan. Eso ha llevado, los números lo muestran, ¿no? O sea, hay alrededor de 200.000 chicos menos que en los últimos años se han inscrito en la escuela pública, y ha subido la matrícula en la escuela privada. Entonces, creo que sí, que es abiertamente un ataque a la educación pública. Por último, y para cambiar un poco de tema, ¿cómo estás viendo que se desarrollan las audiencias para despenalizar el aborto? ¿Cómo ves las posturas de los supuestos pro vida o antiderecho que bajan un poco el nivel de discusión? Bueno, justo estoy entrando. Hoy se hace la octava audiencia. Hoy hay expositoras que ya durante el transcurso de la mañana han empezado a plantear el debate en el centro, creo yo, que es donde se tiene que ubicar, que es el tema de salud pública. Todas las argumentaciones se han ido ayornando, ¿no?, con discursos de salvar las dos vidas, y todo evaden una realidad que es en la Argentina se realizan alrededor de 450.500 abortos al año en forma clandestina, y que hay mujeres que mueren por esas prácticas o que terminan con afecciones a su salud o que terminan penalizadas, como fue el caso de Belén en Tucumán. Es una realidad, le guste a quien le guste, entonces el Estado debe legislar en ese terreno, que empuja a las mujeres, sobre todo a las pobres, a prácticas clandestinas que atentan contra su salud. Entonces creo que el debate desde ese punto de vista está bastante saldado en la sociedad, que ha ido encontrando adhesión y apoyo a que las mujeres tengan el derecho de realizarse un aborto indistintamente, después que sea una opción personal, ¿no es cierto? Acá no se trata de creencias personales o decisiones personales, sino de legislar en un terreno donde el Estado se ha corrido, que es el derecho a las mujeres a interrumpir un embarazo voluntario. Yo creo que, a fines de mayo termina la audiencia y se abre el debate en los diputados. Creo que ahí también va a estar picante, porque hay muchos diputados que no se han posicionado, que atienden a los lobbies de la Casa Rosada, de la Iglesia, y que creo que van a intentar también obstaculizar o bajar, todas lo que implica el proyecto de la campaña por el derecho al aborto, ¿no? Así que, bueno, también es otro capítulo importante. En las últimas semanas, muchos referentes o comunicadores o comunicadoras vinieron diciendo que su postura la cambiaron a partir de conocer diferentes casos, de entender esto que bien decías, que es una política de Estado, porque se va a seguir haciendo, no pasa por una decisión personal. ¿No crees que esto, que muchos de estos diputados y diputadas que no tienen una posición tomada puedan votar a favor de la despenalización y legislación? Eso es lo que apostamos y esperamos, pero bueno, justamente lo que genera que personalidades conocidas, referentes de la cultura, del periodismo y de distintos espacios empiecen a posicionar, ayuda a mostrar más argumentos y a mostrar que hay toda una corriente social, digamos, en la sociedad a favor del derecho al aborto. Entonces, estos diputados que no se posicionan tampoco ayudan a que el debate termine de cerrarse, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que así sea. Para eso es bienvenido el debate, pero bueno, hasta ahora no se han posicionado. Claro, volviendo un poco a lo que será mañana, ¿a qué hora hacen la convocatoria para marchar? La convocatoria es a partir de comienzo de la sesión, que está convocada a las 10:30, así que a partir de las 10 de la mañana estamos convocando a codear el Congreso, y a las 18 horas está convocando distintos sectores de los CTA y la CGT, que también, por supuesto, va a confluir. Así que creo que va a ser una jornada con mucho debate adentro y movilización afuera, que esperemos que termine con un saldo positivo, que es la anulación de los tarifazos. Natalia, te agradecemos muchísimo la comunicación. Gracias a ustedes. Gracias a vos. Estábamos comunicados con Natalia González Celigra, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por el PTS Frente de Izquierda y los Trabajadores, porque mañana en el Congreso la oposición buscará limitar el tarifazo.